Reset MX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, podescuchas. Estamos en un lonchecito más, el lonchecito número 224, el verdadero 224, porque lo que pasó en emisiones pasadas con el buen Traps es cosa del pasado y ya que estoy aquí presente para poner orden, entonces ahora sí que es el 224. Muy buenas noches, vamos a saludar a todas las personas en esta gran mesa redonda que nos cuenten qué han hecho de su vida, qué han hecho de su semana, qué han jugado, porque están felices y están viendo el voleibol en los Juegos Olímpicos. Así que, Marquito, muy buenas noches, ¿cómo estás? No hablo, veo voli, hay mucha acción en este juego, Brasil, Alemania, se ve muy bien, todo bien, sí. ¿Quién sigue? ¿O qué? digo, todo bien, qué bueno que ya están por aquí visitándonos en este nuevo y sensacional Chocolonche, ahora sí número 224, el anterior quedó perdido en el espacio. Ya olvídenlo, no es necesario viajes en el tiempo ni nada de eso para ver si era 223 o 24. Pero bueno, ¿qué hemos estado jugando? Pues ya, ahora sí, descargando la aplicación oficial de Pokémon GO para México, pues ya le estamos dando una revisada y pues ya estamos usando a nuestros monstruos favoritos para desarrollar y evolucionar. También hemos estado en los últimos dos fines de semana entrando a las retas del Gears of War, del Halo no tanto, pero más Gears of War, con el Ice, con Ellie, con el Futurín. ¿Por qué a mí no me han invitado? ¿Por qué no me han invitado? Yo los veo conectados y todos son Luis. Dije, qué pinche coincidencia, todos están ahí jugando. Pero no sabía que jugaban todos al mismo tiempo, eso. Muy mal, Marquito, a la próxima invítenme. No, pero están abiertas las inscripciones para que entren al Gears of War, para que nos reten y para que me maten a cada rato. Soy malo para los juegos en línea. Nada más, de vez en cuando medio ajusticiamos a Nelly con la sierra eléctrica, pero pues ya. Es todo. Saludos a Nelly y a todos aquellos que juegan con Marquito y con el AES, digo menos el Choco, porque pues el Choco ahí juega solo. Ahí nada más viendo la tele, ¿no? Pero así es. Por razón veo infestado que dice Forever Alone. Ándale. Y no fuego o algo. Así pasa, qué triste mi historia. Pero también aquí nos acompaña el buen Traps. Traps, ¿cómo estás en esta noche? Bien, bien, pues ya aquí a media semana, no sé si ahora sí que estoy con muchos mexicanos probablemente un poco decepcionado, pero porque no se ve el voleibol de playa como en el Dead or Alive. ¿Cómo crees? No, pero pues así, durante media semana pues estamos pues aquí ya listos para platicar de cualquier noticia, ¿no? Y pues ¿qué tenemos? ¿Qué he estado jugando? Porque la verdad es que, híjoles, he estado jugando un montón de juegos de puzzles y ahí tengo el Tumblestone que seguramente les voy a andar platicando más al rato. He estado pues cosiendo con el Gears of War, que pues ustedes saben es un juego. O sea, de hecho alguien me dijo, tenemos que jugar Go esta semana y puse el Gears of War, ¿no? Y me dijo, no, bruto, el Gears of War. Y todo. Pero el Gears of War está divertido. O sea, ya sabes cómo son los puzzles. ¿También, ¿verdad?, descargaste el Monster Ball Go? No, la Rosa de Guadalupe. No, la verdad es aparte mi celular, no, si pongo el Pokémon Go ya de plano condeno mi celular a morir prematuramente, me cae. Tengo que esperarme a que me actualicen el plan mínimo para tener un celular que resista el Pokémon Go. ¿Hasta cuándo toca cambio de plan? Y hasta pues más o menos noviembre, diciembre, pero pues ya lo que pasa es que sí me dieron un celular que pusiera de gama media, ahora sí espero irme por un gama alta. Todo, así que vamos a hacer una cadena de oración para que el buen Traps pueda correr Pokémon Go en su celular. Y Monster Ball. Monster Ball, que es mejor que Pokémon Ball. Según Y que se acuestan bien chidando con el Monster Ball, ¿verdad? Esos de la Rosa de Guadalupe sí se rifan, la verdad. Sí, un aplauso. Tienen unos escritores de lujo. Imagínate. A ver si después no hacen un episodio de la Rosa de Guadalupe sobre Bolívar. Así, ¿no? Así es, pero también está aquí el buen Ice. ¿Cómo estás? Hola, Choco, ¿cómo estás? Mal. ¿Y eso? Porque juegan Gears y no me invitan, qué triste. No sabíamos que querías jugar. A ver, ¿qué has estado jugando? ¿Qué has hecho? Con razón se suspendió la ida por los helados hace 15 días. Sí, eso es lo que pasa cuando no me invitan helado. Se pierden la diversión. ¿Qué me cuentas, Ais? ¿Qué has hecho? Pues hemos estado jugando, como bien dice Marquito, Gears of War. Ahí con Marquito, obviamente, con Nelly, con el Futurín. También ha estado el buen Kike Kabuto ahí en las retas. Se ha puesto muy divertido y ojalá y nos lleguen por ahí peticiones de Twitter de agréguenme como amigo, quiero jugar. Y con muchísimo gusto nos echamos la retita. Entonces pues ahí está. ¿Qué más hemos estado jugando? Pues la verdad es que ha habido un poquito de trabajo, entonces no hemos podido jugar mucho como uno quisiera. Esta vida godín está pesada, ¿no? Es una vida muy dura para todos los jugadores. Así es, esto de la chamba que nos quita un poco la vida y pues, siempre soñamos así de que ay, quisiera ser grande para comprar mis juegos, tener un chingo de juegos y lo que nos falta es tiempo, entonces nunca podemos jugar. Pero pues ahora sí que no queda otra más que seguirle echando ganas. Y si quieren interactuar con nosotros, pues les recordamos que estamos en las redes sociales, las redes sociales más populares, que es, por ejemplo, Facebook. Nos pueden encontrar en reset.tv, en Twitter nos pueden encontrar en @resetmx y en YouTube como resetmx también. El sitio web es resetmx.reviews, así que ahí mándenos un mensajito por si quieren jugar con el buen Ice, con Marquito, conmigo no, que yo vivo feliz solo. Entonces, ahí están los datos para que nos busquen. Y yo creo que vamos a pasar a la primera rola. Hoy no voy a saludar a la gente del chat porque si se preguntarán por qué no me ha aparecido, es que ha pasado muchas circunstancias de salud, de robos y de todo. Entonces tengo una compu un poco rústica que no tiene plugins, entonces no puedo ver el Mixler. Pero saludos a todos los valientes que nos están oyendo en vivo y también los que están en recalentado. Así que vamos a pasar con la primera rola, cortesía del buen Choco, aunque la escaleta diga Ice, yo sé que el Choco la escogió. Y ahorita les voy a decir qué canción es. Es la canción de Ignite de cierto anime llamado Sword Art Online. Así que, por favor, Traps, hazme los honoris. Ahí va. Thank you. Pues regresamos de este bonito corte musical, cortesía del buen Choco, que la escogí porque encontré en el mundo vasto del internet ese cover de ese hermoso tema de Sword Art Online. Entonces, está bonito para empezar así relax el lounge con buena actitud y todo acústico, todo bonito, porque pura buena actitud ahorita, pura felicidad. Entonces, pues vamos a proseguir a lo que son las noticias de esta semana, que como todas las semanas decimos que hay muchas noticias y pues vamos a tocar nada más cuatro. ¿Por qué? Porque el tiempo no da para más. ¿Y quién va a empezar? ¿Quién quiere empezar? Pues bueno, yo voy a empezar. Yo voy a empezar, ¿por qué? Porque yo quiero. Pues, ¿qué pasó? Fanáticos de Final Fantasy que ya están deseosos de tener la próxima iteración de Final Fantasy XV, donde vamos a jugar con nuestra boy band y vamos a estar en un deportivo surcando por todos los bosques y todas las carreteras y en el mundo tal vez de los más vastos que ha ofrecido Final Fantasy. ¿Pero qué pasa? Pues, creo que ya iba a salir. Pues ha sufrido un atraso. Y digo, no es mucho un atraso de 2 meses comparado con todo el tiempo que ha tenido de desarrollo, que es casi 10 años. Entonces, pues solo es cosa de esperar un poquito más. Entonces, la nueva fecha es para el 29 de noviembre del presente año. Y la razón es porque pues, quieren realmente pulir lo que es ciertos detallitos que encontraron en el juego para entregar ahora sí un título de calidad y que no salga medio roto como ha pasado con otras franquicias que por sacarlo ya después lo parchan. Entonces, ahora sí que quieren que el nivel de libertad sea majestuoso en este título y también el realismo, era lo que comentaba el director Hajime Tabata. Entonces, pues ahora sí hay que esperar un poquito más, digo, ya sí hemos esperado mucho. Unos días, no hace la diferencia y así su bolsillo se lo va a agradecer. Entonces, no sé qué opinen de este cambio de fecha o si ustedes están emocionados por jugar con los Backstreet Boys en Final Fantasy o no sé cuáles sean sus opiniones. Ya imagino al personaje de en su primera línea de diálogo. Me dijeron que parecía un Backstreet Boy. ¿Qué nos dijo? ¡Everybody! ¡Ah, buen chiste! Yeah. Buen chiste. Rock your band. No, pero la verdad es que pues sí es un juego que pues muchos fans han esperado por buen rato. Pero pues hasta eso ya están empezando a salir algunas cosillas ahí alrededor, ¿no? Ya ha salido por los primeros minutos de lo que va a ser la película que va a funcionar de precuela al videojuego, para lo que ya escuché. Y parece que pues ahí se la están llevando, ¿no? O sea, ya por lo menos dicen, ok, ahí les van esas pequeñas probaditas del universo de Final Fantasy XV. Pero sí, el hecho de que otra vez nos tengamos que sentarnos a esperar un poquito más, pues yo creo que para algunos sí es un poquito frustrante. Y ahorita que comentas de que nos dan como ese aliciente de que, ay, que la película, también está el otro aliciente que es el anime, que si no mal recuerdo en esta semana salió el cuarto episodio del anime de Final Fantasy. Entonces, pues la espera no va a ser tan pesado, que pues tienes en qué entretenerte y tampoco es como que pensemos que se está varando o está pasando algo malo con el título, sino que ya hemos visto bastante adelantos en la Gamescom y en otros lados de gameplay del juego, que luce bastante bien. Digo, es extraño porque yo muy pocos juegos he visto con tantos personajes masculinos, pero pinta para ser bueno. Que yo creo que le va a gustar el entretenerse. Igual hay en qué entretenerse por ahora, pues ya está anunciada la película para México con cierta cadena de cine que pues igual ya en poco tiempo estará disponible la preventa. Y aparte de esa cadena de cine creo que tiene la exclusividad, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, sí. Así es. A lo mejor falló con una película, pero pues ahí viene una que va a tener solo para ellos. Después de ese evento suicida. Uh-huh. Así es, pues. Así sí. Que se los dejamos para que investiguen de qué cadena de cines hablamos, pero pues ahí está la noticia de Final Fantasy. Entonces aguanten un poquito más, recuerden, en noviembre ya podremos tenerlo en nuestras manos, deseosas de disfrutar horas y horas y horas y horas y horas y horas de sana diversión. Pero vamos a pasar a una noticia más bonita, cortesía del buen Traps. Traps, ¿tú qué nos tienes que decir? De seguro es algo de Disney. Pues sí, podría pensar que van a hablar de... Voy a hablar de otra vez de Disney. ¿O Lego? Pero no. No sé. Tampoco, ¿no? Bueno, de hecho el Disney no tiene Lego. Ya quisiera ver el buen amigo gigante en Lego, pero no creo que Disney no los va a dejar. De hecho iban a estar en Infinity, pero ya sabes, se cancelan el negocio. Bueno, el punto es de que... Ustedes saben que en los 90s el Super NES y el Genesis tuvieron unos juegazos basados en las películas que salieron de Disney. Ahí teníamos Aladdin, El Rey León, incluso una adaptación del Libro de la Selva y hasta uno que era Mickey Mania, que estaba basado en los clásicos de Mickey Mouse. Entonces... resulta que para aquellos que jugaban el Genesis o quisieron tener curiosidad de ver cómo se jugaban los juegos de Disney en el Sega Genesis, que ustedes saben, pues era un control un poco diferente, eran tres botones contra los seis del Super NES, que los gráficos eran un poquito más, pues ya saben, que el tan malos que decían los de que decían en Nino que nunca el Super Nintendo tenía 12 bits turbocargados y todo eso. Pues bueno, hay tres juegos del Sega Genesis que le lanzaron, pues ahora en colaboración con Disney, que podrán descargar para la PC a través de del sitio GOG.com, que pues ya saben, es como una competencia de Steam y que tiene incluso su propio cliente para que pues puedan bajar sus juegos y no hay ningún problema. Pero bueno, estos juegos están actualizados para que los puedan jugar en sus computadoras, con sus controles, así que si tienen un control de 360 conectado a su PC, no hay ningún problema. Pero eso sí, la calidad gráfica no tiene ninguna mejora, o sea que los van a jugar tal y cual los vieron en el Sega Genesis. Y pues tienen sus gráficos originales, sonidos y gameplay sin retoques. Cada juego pues tiene un costo de $10, pero por lanzamiento cada uno de estos juegos tiene pues un fabuloso descuento de $1. ¡Oh! Se van a poner pobres. Pero si ustedes quieren conseguir los tres juegos de una vez, pues $20. Los tres juegos. Así se ahorran, pues si iban a costar $9 cada uno, se ahorran $7. Y lo bueno es que, pues, tomando en cuenta que el dólar está como a 18 y cacho, pues entonces, pues, se ahorran bastante, ¿no? Estos juegos son El Rey León, el que fue desarrollado por Westwood Studios, que liberó Virgin para el Super NES y para el Genesis, y El Libro de la Selva, también desarrollado por Virgin Games, que también salió en estas dos consolas, y la versión que salió de Aladdin para el Sega Genesis. Como ustedes saben, este solamente fue desarrollado por Virgin, porque el juego que salió para el Super NES fue el de Capcom, ¿no? Que fue el último juego que, por cierto, hizo Capcom para las franquicias de Disney. Entonces, pues si ustedes quieren jugar estos tres juegos, pues así, conéctense a su PC, entren a GOG.com y pues inviértanle estos $20 para que ustedes puedan jugar estos tres juegos. No, pues súper bien, digo, ahora sí que apelando a la vieja nostalgia, ahora sí que es algo que no, ahora sí que no, me agarró de sorpresa, no esperaba ver esos títulos que yo los recuerdo cuando era joven, que disfruté esos y... En aquel entonces se me hacían títulos muy buenos. Ahorita la verdad ya tendría que rejugarlos para ver si son buenos o no. Pero pues ahora sí que ahí está la oferta y el precio no está tan caro a mi gusto para revivir ciertos clásicos de Disney que sí son bastante buenos juegos. No sé qué opinan ustedes. Era extraño el del Rey León. El extraño y un poco difícil. Sí, es lo que iba a comentar por ahí. Recuerdo que, bueno, esta nota fue creo que de esta semana, de la semana pasada, no recuerdo bien, pero por ahí salió el meme, ¿no? De que si Dark Souls se te hacía difícil y ponían la foto de un nivel del Rey León, ¿no? Con Simba ahí escalando. Sí, la verdad es que sí, el Rey León era de los juegos difíciles de esos gloriosos días. Y la verdad es de que, como dice Choco, ¿no? Están apelando mucho a la nostalgia. Pero digamos que es nostalgia de la buena hasta cierto punto, porque no son cualquier título, son esos clásicos que todos llevamos en la memoria. Yo creo que de los que con los que más me quedo sería con el de Aladdin, pero para el Super Nintendo, a mí se me hizo un juego fantástico y hasta el día de hoy lo recuerdo con mucho cariño. Fue de los primeros juegos de Super Nintendo que yo terminé. Y pues sí, ¿no? La verdad, la batalla con Jafar al final sí se ponía muy intensa. Y sobre todo el nivel de la cueva también era fantástico, ¿no? Entonces son cosas que bueno, un jugador ya veterano como nosotros agradece muchísimo. Pero también le veo la utilidad porque pues muchos jugadores nuevos pues van a tener la oportunidad de conocer sin necesidad de adquirir una consola de antaño, que sería lo más recomendable. un título de, bueno, títulos de estas características, realmente clásicos del género plataforma, que definieron lo que es en día el género, ¿no? Pues sí, ahora sí que son, sí, son bonitos, es que recuerdos, sí, que vale la pena que sí, es una opción viable, porque también si no tienen una consola clásica para jugar estos clásicos de Disney, pues igual ya de esta forma los pueden hacer, lo pueden hacer. Que igual pues lo recomendable sería jugar en las condiciones en las que jugábamos en el pasado. Y así no pueden conseguir esas ciertas condiciones, pues hay que aprovechar que ya vienen las consolas de antaño inversión HD, inversión HDMI, entonces ahora sí que se viene una corriente de revivir viejos clásicos y de disfrutar esa unión de viejos y nuevos gamers conviviendo y jugando felizmente, todos cooperativamente y conviviendo. No dejan a nadie solo, sin jugar. ¿Verdad, Marquito? Ah, claro. Así es. Pero bueno, esta fue la noticia con tintes de antaño del buen Traps. Pero Marquito nos va a decir algo del mundo Pokémon, yo digo. Como que Pokémon es el tema de hoy en día. Así que, Marquito, échanos tu nota. Ahora sí que tus poderes psíquicos de Pokémon leyeron la nota que iba a poner. Me leyeron la mente. Bueno, de hecho, la nota ya tiene un poco de tiempo de que apareció y pues es en relación a lo que son a los nuevos Pokémon que van a aparecer en Pokémon Sun y Pokémon Moon, y de hecho también el nuevo equipo de antagonistas contra el que van a combatir ahora. Pero bueno, lo que más destaca de estos nuevos Pokémones, o bueno, que de hecho retoman algunos de los antiguos y les dan la nueva forma que van a tener ahora en la región de Alola, pues son básicamente el Meowth de Alola, que sí se ve medio extraño y pues empiezo a dudar de su masculinidad. También está el Alola Marowak, que es un Pokémon que se ve bastante bien en su nuevo diseño. Y también tenemos al Raichu de Alola, que bueno, también, ya que les puedo decir, utiliza su propia cola como tabla de surf para volar. Y tiene poderes psíquicos. Ajá, es psíquico como nuestro Choco. También el Marowak es tipo fuego y fantasma, y el Meowth es tipo siniestro, aunque no se le ve mucho. Bueno, igual aquí están los nuevos Pokémon, que uno de los que destacan es el Wishiwashi, que en su forma individual es nada más un pescadito, pero ya en forma de banco de peces, pues ya se acumulan varios para hacer una figura más aterradora. ¿Por qué necesitas muchos de esos para que se cambien, ¿no? ¿O es un misterio? Sí, parece que todavía es un misterio que todavía no se ha aclarado. Yo creo que ya más se va a resolver más cuando ya esté el juego disponible o a punto de salir, que ya van a empezar a sacar cada vez más cosas. Igual el nuevo equipo contra el que van a pelear va a ser el Team Skull, en el que aparecen los personajes Guzmán, que es el líder del equipo, y pues según la nota que tenemos acá en Reset, es alguien agresivo y no tiene piedad con los demás. Piensa que nunca será un capitán y tiene problemas con el profesor Kukoi, que yo supongo es el profesor que te entrega tus Pokémones iniciales. Igual está la comandante Francine, que es parte de este equipo. Y pues ya son las nuevas cosas que están revelando para lo que es este juego, aparte de los tipos, ahora sí que casi multijugador, que habían anunciado previamente. Y pues, ¿qué les parecen las nuevas adiciones para este juego? Digo, yo las estuve viendo estas nuevas ediciones de los clásicos y es un poquito entre apelando a la nostalgia otra vez. A la nostalgia otra vez, así que, ay, me acuerdo cuando jugaba con mi Meowth, pero ahora mi Meowth es 50% más niña y mi Marowak es ahora más siniestro, pero vamos a seguirle metiendo la historia de por qué tiene el cráneo así, y que si extraña a su mamá, y esos todos los hechizos que luego sacan. Y creo que está bien darle esa renovada a esos personajes. Digo, ahora se ha ampliado mucho el universo de Pokémon, porque comparándolo con otras generaciones, creo que sí ya incluye varios cambios sustanciales que dices, ah, pues ahora sí que sí compraré el juego, porque pues ya que tienen el movimiento Z, ya tienen nuevos rediseños, que tienen las mega versiones, tienen, ya tienen muchas cosas que hace el juego un poquito más más variado y que sí vale la pena que lo prueben. Además yo sí quiero mi Miau. Y si esta opción que es de cuatro jugadores, de cuatro contra cuatro, y pues ver cómo se van agarrando entre esas cuatro personas para ver a quién sale primero y quién se queda hasta el final de esta pelea, es algo que se ve bastante interesante y entretenido para darle una checada. Así es. ¿Aquí hay algún otro maestro Pokémon que quiera opinar? ¿No? No. Ah, pues no. Yo agregaré algo más que no tiene nada que ver con la nota, pero me acordé. Digo, para los que están siguiendo el anime de Pokémon, estamos en el punto crucial de la vida, cuando después de como 10 años o no sé, o 20 años, no sé cuánto tiene la serie, parece que Ash va a ganar la liga. Y mañana sale el capítulo, mañana. Yo creí que iba a cumplir años. No. Yo creo que iba a representar a México en los Olímpicos de Pokémon, capaz y termina perdiendo en las semifinales, como suele pasar a todos los demás. No, puede pasar, pero... Así que vamos a estar pendientes a ver si Ash Ketchum al fin puede ganar una liga Pokémon. Sí. ¿No será que Ash sea mexicano? Nunca ha ganado. Después de tantos años y tan popular, no ha ganado. Pero bueno, esa fue la noticia de... Prepárense para los problemas. Sí, se extraña el equipo Rocket. Sí, nos acostumbraron. Ajá. Pero bueno, eso fue todo por el mundo Pokémon por el día de hoy. Y vamos a pasar a la segunda rola. Ah, ¿verdad, Ice? Vamos a ver. Yo te iba a castigar por no invitarlo. ¿Verdad? A ver, Ice, échate tu nota. No más heladito. ¿Qué? Ah, no, ¿verdad? No, pensé que yo no me tocó. No me tocó, ¿verdad? Bueno, pues como todos saben, ya no es un secreto, ya es algo realmente oficial. Pues saben que va a salir Titanfall 2, entonces todo el mundo estaba al pendiente de cuándo iba a salir esta beta tan fantástica que según promete la gente de Respawn Entertainment. Pero esta semana tuvimos una noticia... pues un poco difícil para los jugadores de PC, ya sí, que sí. De personal computer, no. que bueno, tal parece y todo es un indicio casi ya oficial de que la beta de Titanfall 2 no llegará a PC. ¿Y por qué decimos que es un indicio y casi oficial? Pues bueno, esto porque en un post en el blog de Respawn, el fundador y CEO Vince Zampella dijo que el estudio está teniendo una beta para probar sus servidores y bueno, y validar que todo pueda estar de acuerdo a lo que el desarrollador está planeando. Y bueno, lo que el estudio necesita es que solamente necesita una plataforma para probar esto, ya que pues bueno, el servidor es un backend para con puertos, ¿no? Por plataforma, entonces así de bueno. Y ya saben que va a salir para Xbox One, ya saben que va a salir para Play 4 y obviamente para PC. Pues bueno, parece que la beta solamente va a llegar para Xbox One y para Play 4, debido a que los servidores son exclusivos para estas plataformas. Y pues bueno, en el post también dice que más plataformas puede ser también un buen chequeo de salud de los servidores, pero no necesitamos probarlos todos para asegurarnos que hay un buen camino de lanzamiento. Esto suena un poquito fuerte, ya que si tomamos en cuenta lo que está pasando con No Man's Sky, pues bueno, ¿no? Entonces hay que andarlo con pincitas, ¿no? Por último, la beta de Titanfall 2 es una prueba multiplayer, tal cual como lo señala también la gente de Respawn. Y pues bueno, parece ser que se salta a la PC por dos razones, ¿no? Incluyendo que es una variante muy amplia de tanto hardware y optimización para lo que son las máquinas de especificaciones muy bajas. Y pues bueno, ¿no? También por ahí nos comentan que están haciendo muchos arreglos y muchos cambios a la forma de que el juego se renderea, al juego en sí y a los efectos. Por lo tanto, no hemos podido correr el juego en una compatibilidad de hardware para laboratorios, ¿no? Y detectar y manejar las grandes variedades de hardware que tienen los jugadores. Esto, pues ya saben, ¿no? Tarjetas de video, CPU, RAM, etcétera, sistemas operativos, ¿no? Zampella también explicó que, bueno, francamente no están listos para lidiar con eso y que están esperando que el juego esté, bueno, hacer mejor el juego, ¿no? Entonces, pues muchachos, ahí lo tienen. No parece ser que no va a haber beta de Titanfall para PC. Decimos, parece que no va a ser porque ya ven cómo es esto de que se las gastan los desarrolladores, que siempre sí, mi mamá dice que sí vamos a ir, entonces hasta no tener incluso una fecha de la beta ya oficial, podremos decir que no habría beta de PC, ¿no? Entonces, pues nada más estén atentos cuando ya haya una fecha de salida para la beta de Titanfall 2 para las plataformas de Xbox One y Play 4, ¿no? Pues sí, digo, más que esté molesto, que diga, ay, se me hace injusto que no tengan los de los PC Gamers una beta del título, lo que me preocupa es a largo plazo, que era lo que tocabas un poquito con lo de No Man's Sky. Últimamente parece moda de que muchos juegos de PC, cuando los lanzan ya al mercado, están bastante rotos, bastante bugueados, que tienes que sacar muchos parches, y si no están aprovechando ahorita para hacer lo que es una beta, para más que nada para ir puliendo detalles, pues cuando lo vayan a lanzar, si no tuvieron la oportunidad de hacer las pruebas necesarias para que el juego corra óptimamente, entonces se van a cometer el error que han cometido muchos desarrolladores, de que, ay, es que fíjate que no, al final de cuentas no jaló. Y ya, pues, Batman. Y es el famoso caso de Batman, uh-huh. Entre otros. El más conocido. Lo que pasa, bueno, es que el gran problema, mira, ya sabes que, por ejemplo, No Man's Sky fue un juego que dijeron que era para el PlayStation 4, ¿no? Y de pronto dijeron, y también para la PC, y que pasa un juego que van a descargar por Steam y todo. Y tú sabes que el desarrollador principalmente dice, la idea es que sea para el PlayStation 4, lo de Steam, pues es punto y aparte, ¿no? Y a veces, se da el caso de que dicen, ok, se lo vamos a dar a otra compañía desarrolladora para que nomás haga los arreglos necesarios para que funcione la PC, y toma, la rompen todo el código, y de pronto ya dicen, a ver, ¿cuándo lo van a terminar? Pues ya está casi listo para fase de pruebas. Ah, pues ¿qué crees? Ya lo tenemos que liberar porque ya va a salir de PlayStation 4, sino qué chiste. Entonces sí es una situación en la que los desarrolladores de la compañía que está desarrollando el juego principal, pues sí tiene que tomar en conciencia que las conversiones de código sí son, no son tan fáciles, y sobre todo en la cuestión de PC, de Windows, que ustedes saben, Windows no es lo mismo con PlayStation 4, y mientras más amoladita esté el procesador de una computadora de Windows, más va a tronar la aplicación. Sí, que fue el mismísimo caso que le pasó a Batman, que se lo pasaron a otro estudio de desarrollo, y nada más lo tenemos como una bonita anécdota para todos los PC Gamers que disfrutaron de Batman, ¿no? No, pues de hecho, pues al año siguiente dijeron que el juego ya con todos los bugs arreglados estaba jalando bastante bien. Incluso decían que estaba mejor que el de PlayStation 4. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? ¿Ya para qué? Pero sí que decían el juego, sí, donde no, nada puede salir sal. casi, ¿no? No, pero la verdad es de que sí son puntos que uno sí tiene que tomar en cuenta. Aparte de que, quieras o no, sí me han tocado experiencias de que algunos equipos de desarrollo en Europa Oriental, pues los presionan muchísimo, ¿no? Y no tanto el desarrollo, las pruebas, ¿no? Y entonces ahí con los de las pruebas a veces dicen, no, pues por lo que salga, si ya cumple los requerimientos, ya cumplió. Si falla, pues ese ya es problema de los que lo hicieron. Y dices tú, chales, cabrón. No, eso no es trabajar. Así es, pero pues así son los europeos, ahora sí que son bastante exigentes. Entonces imagínate si alguien se va, no sé, a Polonia, pues, la friega que le va a dar. Saludos a todos los de Polonia. No, sí, me van a tener, seguramente si me mandan a Polonia a dirigir un equipo de pruebas y de pronto me salen con esas ideas, voy a terminar ahogando mis ideas en vodka o algo similar. Así es. Pero pues yo creo que con esto terminamos las alegres y bonitas noticias de la semana. Y vamos a pasar a lo que es la segunda rola, que es cortesía del buen Trapsa, que nos va a dar una cátedra de lo que es Soda Stereo con la canción de En la Ciudad de la Furia. Así que Travis, por favor, los honores. Va. Me verás caer como una flecha salvaje. Buenas noches, regresamos de nuestra segunda rola musical cortesía del buen Traps. Traps, ¿por qué elegiste esa rola? Pues porque por varias razones. La primera porque la semana pasada fue el cumpleaños de Gustavo Cerati, que en paz descanse, compositor de esta preciosa canción llamada En la Ciudad de la Furia. Segundo, porque el lunes pasado fue el centésimo aniversario del Atlas, el equipo de la Furia rojinegra. Entonces ya sabrán, los tapatíos estamos felices, la Ciudad de la Furia estaba muy feliz y por eso tuve que poner esa canción. Y pues la verdad es que sí, ha sido una semana rockera muy muy buena. Tienen que checar mi timeline para que vean qué fue lo que pasó en la Ciudad de la Furia el lunes en mi timeline, porque eso me hizo muy feliz. Qué bueno que estuviste feliz. Traves, una preguntota. ¿Tú qué eres conocedor del fútbol? Yo soy un ignorante. ¿El Atlas es buen equipo o es mal equipo? Mal equipo. Eso, muy bien, Traves. ¿Por qué me preguntas eso? No, pues es un equipo que tiene 100 años y de los cuales lleva 60 años esperando un título, pero pues... ha tenido sus momentos chidos, sus momentos malos, ha descendido 3 veces, pero sigue en la primera. ¿Esos habían sido Liga los MX, chidos? Y pues... y pues tenemos la esperanza de que chance le ganemos algo interesante este torneo, pero sí está cañón. Sí, pero qué bueno que haya fanaticada como tú, que siempre son fiel al equipo. Pero bueno, ajá. Sí, un saludo a los del Atlas. Saludos a todos los del Atlas. Y saludos a todos los de Polonia. Entonces. El país donde voy a mudar si me entero que el Atlas desciende, ¿no? Es la craca, mano. Pero llegó el momento de la reseña, la reseñita de la semana, que es cortesía del buen Traps, que nos va a platicar un juego que salió este año que. Es un juego así de puzzles, porque son de los juegos que más le gusta al buen Traps. Y que, si no mal recuerdo, para la gente que tuvo la fortuna de tener un Xbox One, pues lo puedo bajar gratis, gratis. Y para los... ¡Gratis! ¡Gratis! Y para los demás, pues sí, tuvieron que comprarlo. Pero vamos a ver qué es Tombstone. Así que, por favor, cuéntanos. Sí, este juego que estuvo gratis hasta el lunes pasado, porque ya ahora en su lugar pusieron un juego de lucha libre, así que si son fans de John Cena, pues ahora sí lo pueden bajar. Pero bueno, Tumblestone, pues como ustedes saben, muchos de los juegos de puzzles que hay últimamente, pues tratan de ser el nuevo Tetris, o lo que pasó con Tetraminos, o el nuevo VG World, como pasó con Candy Crush, o con Gems of War, curiosamente. O en el mejor de los casos, pues tratar de sacar un juego que realmente pues nos convenza de que hay un juego nuevo en el género. Y Tumblestone, es un juego que promete ser el primer puzzle que tiene un toque de originalidad en los últimos 10 años. Porque dado que los creadores de The Quantum Astrophysics Guild, así se llama la compañía, están tratando de llevar un nuevo estilo de juego de puzzles, es una nueva experiencia de juego que no solamente trasciende en el juego individual, sino que también en las retas, pues desde los primeros juegos de puzzles que ofrece un buen nivel de reto que se puede extender hasta 4 jugadores. Tumblestone, pues bueno, es un... pues, ¿cómo se juega Tumblestone? Y ustedes dicen, a ver, enséñanos Traps. Hagan de cuenta que ustedes tienen de un lado un personaje que usualmente es una enorme cabeza con unas extremidades pequeñitas, y del otro lado tienen una pantalla llena de cuadritos de color. Entonces ustedes tienen que dispararle a 3 cuadritos del mismo color, o sea, ahora no los tienen que juntar, los tienen que quitar, entonces lo tienen que hacer secuencialmente. Entonces si encuentran 3 morados, le dan a 3 morados, si encuentran 3 azules, a 3 azules, y así sucesivamente. Pero ojo, no es tan sencillo, porque ustedes de pronto van a tener que meterle un poco de coco para darse cuenta que si ustedes, por ejemplo, le dan un rojo, 2 rojos, y de pronto te das cuenta que todos los demás son azules o amarillos y el rojo está hasta el fondo, entonces en ese momento pierdes, porque al momento de que le disparas a cualquier cuadrito, explota la pantalla y se reinicia el juego, ¿no? También, otra de las maneras de perder el juego es que cuando te das cuenta que ya la regaste, pues puedes apretar el botón B y reiniciar la pantalla. Entonces, para que no tengas que ver esa dramática explosión que ocurre cuando te equivocas, ¿no? Si logras el juego sin... obviamente, el juego lo puedes intentar cuantas veces sea necesaria, una y otra vez... pero si ustedes logran resolver el tablero sin reiniciar una sola vez, obtendrán un bono de experiencia, si no solamente 100 puntos del nivel. Sí, estamos hablando de que este juego te da puntos de experiencia como los RPGs y vas subiendo de nivel conforme vas avanzando cada nivel, conforme vas acumulando puntos. En todo caso, conforme avanza la historia del juego, van a empezar a salir comodines en la pantalla que te harán cambiar tu estrategia para superar los niveles, como puertas que se abren y se cierran por cada tiro, bloqueando las jugadas, candados que bloquean el color que hayas borrado en una jugada, y bloques comodín que puedes tocar para completar una secuencia del mismo color, entre otras adiciones, porque la verdad es que son muchísimas las que hay. Estamos hablando de que el modo historia es larguísimo y bastante difícil, ¿eh? A veces será tan complicado resolver el rompecabezas que probablemente te quedes bloqueado, pero no estás solo. Vencer el nivel 15 de cada mundo te permitirá desbloquear una ficha que te permitirá brincar ese nivel difícil, aunque te recomiendo que los guardes para los siguientes mundos porque la verdad sí son difíciles. Además, pues yo creo que lo más interesante es intentar tratar de superar cada nivel calando otras maneras de atacar esas piezas, ¿no? Bueno, el modo historia te va permitiendo conocer a los diferentes personajes del juego, empezando por la Reina del Nilo, quien ve su camino a Italia bloqueada por los Tumblestones, para ser relevada más tarde por el Rey de los Duendes, que anda secretamente enamorado de ella, sin saber que la Reina del Mar, una sirena, también siente deseos por él, y que el Gran Salchichón no sabe absolutamente lo que pasa y se une a la búsqueda de la Tumble Crown, una corona mágica que buscará controlar a los Tumblestones. Hay una gran cantidad de personajes bastante locochones. De hecho, si ustedes ven la imagen promocional, ahí vemos uno que es una abejita, otro que es un jaguar, que aparentemente es de México, y también tenemos ahí una calavera, y el Rey de Corazones, de Alicia en el País de las Maravillas. No, y de hecho el personaje se llama el Gran Salchichón, Marco, no te veas así que ese es como un hot dog, una cabezota con forma de hot dog. Lo cierto es de que pues sí, la trama está pues bastante curiosa, aunque con tantos niveles de pronto ya no sabes ni de qué están hablando, ¿no? Como dato curioso, la Reina del Nilo va a Italia a disfrutar la comida local, especialmente la ensalada César. ¿Y saben qué es el detalle? La ensalada César es un plato mexicano, es de Tijuana, de hecho. Bueno, el modo historia tiene una gran cantidad de niveles, como les dije, porque son 30 niveles por cada mundo. Estamos hablando de mundos y creo que son aproximadamente 10 mundos, entonces tienen aproximadamente 300 niveles para jugar, de los cuales por cada 30 niveles van a tener 27 rompecabezas individuales que hay que resolver con toda calma. Otras dos son secuencias de 4 rompecabezas que hay que resolver contra reloj. Al igual que otros juegos de rompecabezas, cuando el tiempo va avanzando, van viendo cómo la pantalla se va bajando hasta que de plano ya de plano acaba la pantalla y pierdes, ¿no? Y finalmente un duelo contra otro personaje del juego, donde hay que ganar 3 duelos para desbloquear la siguiente sección del juego, que en cierto modo a veces es un poco más fácil que el modo contrarreloj al final, ¿no? Porque ya más o menos supiste cómo vencer los cambios que hubo en el juego, y a veces no más cuestión de ser un poquito más rápido que la computadora. ¿Quieres más experiencias para un solo jugador? Pues tengo unas malas noticias, pues los modos arcade para un jugador solo aparecen como un demo que les permite a los jugadores jugar 90 segundos de estos modos antes de recibir una linda notificación del juego en el cual tienes que comprar el contenido descargable para seguir jugando estos modos, ¿no? Pero bueno, esto digamos que es malo si compran el Tumblestone, pero si ustedes lo descargaron en el Live with Gold hace algunos días, pues no es tan malo porque pues finalmente tienen un juego gratis. Digo, los contenidos descargables, pues por lo menos para que le paguen ahí la quincena a los desarrolladores, ¿no? Claro, el hecho de agregar misiones que te permiten retomar algunos niveles para obtener algunos puntos de experiencia y desbloquear más de estas misiones le dan un valor agregado al modo historia. Obviamente, debemos considerar que este nivel de experiencia será muy útil en los modos multijugador. ¿Por qué? El modo multijugador es lo más divertido, créanmelo. O sea, sí es cierto que les estamos hablando de que pueden durar más de 40 horas tratando de resolver los 300 rompecabezas que tiene este juego. El modo multijugador te permite jugar con 4 jugadores al mismo tiempo, y no necesariamente en línea, porque puedes conectar otros controles a la consola hasta tener 4 jugadores, así que si tienen hermanitos, o si tienen primos, o si están haciendo una linda reunión, entonces pueden jugar todos Tumblestone al mismo tiempo. Y si de pronto te das cuenta, pues tienes conexión en línea, puedes meter a la reta a otros 3 jugadores, ¿no? Para que se arme buena la reta. Y si de plano no tienes con quién jugar, eres un forever alone y tu internet es bastante malo, puedes poner bots. Sí, puedes poner otros 3 bots para que la reta se... para que puedas poner la reta. Y lo más interesante del asunto es que mientras más alto... puedes nivelar el nivel de dificultad del bot, de modo de que sí pongan realmente tu cabeza a ponerse a calentar el cerebro al ver cómo qué tan rápido es el bot rival y tienes que tratar de ganarle pues en una cuestión de velocidad y precisión, ¿no? Si bien es cierto, pues hay otras opciones cuando te pones a jugar en el modo multijugador, porque tú puedes pues aparte de modificar los bots, puedes estar jugando otros modos de juego. Por ejemplo, le puedes meter comodines para que pueda hacer el juego un poco más difícil. Puedes meter un modo carreras para que de pronto puedas ganar el que logra acabar cuatro tableros más rápido. O también el maratón, donde donde los jugadores van a jugar hasta que de pronto alguien se quede con su tablero lleno y pierda, ¿no? Entonces, y así van eliminándose hasta que queden solamente dos y el último que sobreviva gana, ¿no? Ahí tenemos otra en donde las piezas van bajando y una equivocación bajará las fichas para meter más presión a los jugadores, aunque esto alimenta estrategias para vencer más rápido al enemigo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la verdad es de que sí es un juego en el que sí tiene... La verdad es de que si no tienes retas, pues la verdad es de que las retas con los bots se pueden poner bastante buenas. Ustedes pueden poner un nivel desde el muy bajo como para que ustedes más o menos agarren una idea de cómo juega, hasta el nivel pesadilla que literalmente es la computadora haciendo las cosas a 1000 por hora y tú vas a tener que estar así moviéndole rápido a tu control tratando de no equivocarte, ¿no? Para la reta está muy bueno el juego a pesar de lo simple que está. La verdad es de que la calidad gráfica tampoco, no es tan grande la calidad gráfica, pero es un juego bastante sencillo. Realmente, pues por el tamaño que tiene el juego en el disco duro, que no llega ni al giga, la verdad es de que tampoco vayan a esperar algo así que digas tú, wow, ¿no? La banda sonora tiene variaciones para cada personaje que utilizas en el juego, y si bien tienes una canción por cada mundo que juegas, el problema es de que estos tonos se van repitiendo constantemente y en algún momento sí te llegas a medio aburrir con la música que están poniendo, ¿no? Además de que ahí ves que la música no tiene mucho que ver con lo que estás jugando. Por ejemplo, cuando estás jugando con el Rey de los Duendes, de pronto oye la música y dices, oye, eso se oye demasiado, muy alejado de lo que tú te imaginas, ¿no? Cuando oyes un Rey de Duendes, pues te esperas algo más como de más siniestro, ¿no? Entonces, si es la música un poquito sacada de onda. El Tumblestone, pues la verdad es de que sí es un juego que la verdad puede tomar por sorpresa, para muchos por sorpresa y les va a divertir bastante, ¿no? Y pues sí lo podemos decir, es un juego que tiene mucho de dónde agarrarse para hacer un juego que realmente lo puedan jugar y rejugar y ponerlo en las retas, ¿no? O sea, si a la gente no le gustan los juegos violentos, no les gusta el Gears o no les gusta el Halo y de pronto quieren jugar algo sencillito que no les rompa tanto la cabeza, ¿no? Aunque al final sí les va a romper mucho, ¿no? Es un juego al que le puso un 8 redondito porque la verdad es que sí estaba bastante bueno. Y como estaba en Games with Gold, pues la verdad es de que pues sí les andaba poniendo también un poquito más de calificación, pero bueno, ya pasó el Games with Gold, así que ni modo. Yo tengo una duda. ¿Cómo me lo platicas? A través de estos 350 niveles, conforme vas progresando es cuando te va añadiendo una nueva mecánica como tipo, digo, va a ser la comparativa con el Candy Crush, que después te va cambiando un poquito el gameplay, pero conforme progresas, pero ya a ciertas cantidades de niveles, ¿no? Uh-huh, así es. Sí es cómo se llama, que conforme vas avanzando los mundos, pues sí te van poniendo nuevas variaciones, ¿no? O sea, para que de pronto el juego no sea tan sencillo, porque sí, obviamente si se quedara en un solo estilo de juego, pues va a llegar un momento en que sí te vas a andar aburriendo, ¿no? De decir, ay, no manches, otra vez oye, no hay ningún avance, solamente están haciéndolo un poquito más difícil y de pronto tómala. ¿Hay forma de ir desbloqueando, saltarte niveles? Porque según entiendo, creo que es como como la experiencia que vas pasando de nivel a nivel, pero no llega un momento de que sabes que ya mató y ya no puedo seguir avanzando y ya no quiero jugar. En el nivel 15... si tú superas el nivel 15 te dan un token que tú puedes ir guardando por si las dudas, y si llegas a algún nivel, por ejemplo que llegas al nivel 29 y de pronto en el nivel 29 te atoras, usas ese token y avanzas automáticamente al nivel 30. Obviamente el nivel 29 queda abierto para que lo vuelvas a intentar y puedas pasarlo, ¿no? Pero eso sí, ya si se te acaban los tokens y ya llegaste al nivel, no sé, al nivel 29 del mundo 8 y de pronto ya no tuviste más tokens, entonces ahí sí tienes que pensártela muy bien, ¿eh? porque si no, pues ahí se acabó, ahí podemos decir que te vas a quedar chin, hasta ahí llegué. Digo, yo también me puse a jugar, digo, no, fue como los primeros niveles de este título, y a mi consideración, digo, yo no me siento como que diga, ay, soy un novato en esto de los videojuegos de puzzle, de hecho sí me gustan bastante, pero a mi consideración, salvo que tú me corrijas, yo sí lo sentí un juego bastante, sí lo sentí complicadón a comparación a lo que nos ofrecen títulos como Tetris o como BeGeWorld, por ejemplo, sino que sí me sentó a pensar, y eso que nada más probé lo que vendría siendo casi el primer mundo, ya los otros, digo, ya no tuve la oportunidad de jugar, pero no sé si la curva de aprendizaje es muy elevada o se mantiene a un mismo ritmo de difícil, pero sin volverse obscenamente, tengas que checar todas las combinaciones posibles o que te quedes mucho tiempo estancado. No sé qué tan difícil sea el juego. Pues mira, lo que pasa es que el juego al inicio sí se siente sencillo, pero ya cuando vas llegando, no sé, en el primer mundo, llegas al nivel 12 y de pronto sí estás empezando a necesitar pensarlo un poco, ¿no? Y de pronto llegas al nivel 28, 29 y de pronto te das cuenta de que ya no, de que los rompecabezas ya se tornan hasta a veces un poquito imposibles, ¿no? Y cuando digo un poquito imposibles, de que sí tienen solución, pero sí necesitas meterle un montón de coco. Y hay gente que sí se va a desesperar y lanzar el token y decir, ¿sabes qué? Mejor ya ponme en el nivel 30, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Pero sí, el nivel 29, por dar un ejemplo, sí es un nivel complicado que si no lo supiste resolver y ya habías usado el token, pues ahí se quedó el juego, ¿no? Atorado. Sí es un pequeño defecto que trae, sí, eso. No tiene microtransacciones, ¿no? Para que digas, ¿sabes qué? Estoy sonso, quiero comprar 8 tokens. No estoy seguro, no pude entrar a la tienda a ver qué más, a ver si podías comprar, okay, tokens y todo eso. No sé si alguien más tenga dudas, comentarios sobre este bonito juego. Pues no, se escucha realmente interesante. Ahora que tengas Xbox One, Choco, podríamos hacer un reset juego de Tumblestone, pero... no tengo Xbox One, malditos rateros. Los odio. Hacemos un llamado a esa gente ratera y que le devuelva su Xbox One al Choco. Sí, quédense con las demás cosas, pero sí. Gracias. Pues si ya no hay más comentarios de Tumblestone, pues ahí está la recomendación del buen Traps. Sí, denle una checada para los amantes de los puzzles. Si quieren algo duradero, algo longevo, algo que les haga pensar y que sea un rato, pues ahí está la opción de Tumblestone, que si no me recuerdo está en todas sus plataformas favoritas, que alias PlayStation, Xbox y Steam, según yo. Pero pues bueno, vamos a pasar a la tercera rolita, cortesía de buen Marquito, que es esta canción de Santa Sabina. Así que, por favor, Traps, haznos los honores y ahorita que nos cuente Marquito por qué escogí esta canción. Voy. Thank you. Pues regresamos de este bonito corte musical cortesía de buen Marquito. Marquito, ¿por qué escogiste esta canción? Bueno, todo se derivó de una nota que leí en cierto portal de información, y pues resulta que este año se cumplieron 5 años del fallecimiento de Rita Guerrero, de hecho fue el 11 de marzo, y pues todo esto viene derivado de que a través de Fondeadora se está llevando a cabo una recaudación para hacer un documental de Rita Guerrero, la vocalista. Pues ahorita todavía tienen tiempo de entrarle para dejar su copia si gustan que este proyecto sea una realidad, y pues igual todavía quedan 51 días y pues ya saben que dependiendo la aportación va incrementándose los beneficios que obtienen de este proyecto a fondear. Mira, no me sabía ese dato, está bueno. Entonces, así que para los fanáticos, aviéntense un clavado a Fondeadora para sí, apoyar este proyectito. Sí, de hecho se va a llamar Rita el documental. Y pues tiene bastantes, ahora sí, filmaciones de detrás de cámara y cosas así. Pues ahí está el dato cultural del buen Marquito. Buen dato. Digo, ahí sí pueden, sí métanse a Fondeadora porque hay muchos proyectos buenos. No se queden nada más con la idea de que nada más en Kickstarter y en Estados Unidos se puede triunfar. También aquí hay muchos proyectos que valen la pena invertirle. Así que, muy bien, Marquito, muy bien. Me gustó tu selección musical que trajo mucha cultura. Pero vamos a pasar al bonito tema de la semana. Porque creo que es lo que todos esperamos semana tras semana. No la reseña del Traps, no las noticias, sino el tema de la semana. ¿Van a querer historia o un directo al...? Pues historia, porque hubo reconciliación, ¿no? No me invitan a jugar al Pues recordarán que comúnmente el Choco y el Ice se sentaban en un parque a tomar un heladito felizmente cuando era la buena época y no peleaban entre ellos. Pero la gente se cansó un poco de esta historia y dijeron, pues vamos a hacer variantes, vamos a hacer nuestra versión del amor que hay entre el Choco y el Ice. Entonces le fueron modificando y ya cambiaron en que en lugar de un parquecito que fueran en un puesto de pescaditos, que cada quien se agarrara un camarón y se pusieron a degustar un poco. Entonces, pues no nos pidieron permiso para esta versión ilícita. Y eso es el tema de la semana. Cuando las personas crean sus propios juegos basados en otros juegos, mejor conocido como un juego hecho por fanáticos, un fanmade. Entonces, ese es el tema de la semana, que lo sacamos a colación por lo que ha pasado en estas últimas semanas, que anunciaron, por ejemplo, un título de Metroid hecho por fanáticos y un título de Pokémon también hecho por fanáticos, en donde Nintendo pues les dijo, ¿saben qué? No me pidieron permiso, ahí bájenle a su relajito y no quiero que estén ocupando mis licencias para que hagan jueguitos. Digo, ahorita vamos a adentrarnos un poquito más a qué es estos juegos, pero primero vamos a entender qué es un juego fanmade, que es un juego que es un, vamos a decirlo, un clon o un remake de algún título que ya existe, que pueden o no pueden ocupar lo que es el motor original en el que se estuvo trabajando. Y comúnmente esos títulos hechos por fanáticos no son con fines de lucro, no son para que ganen dinero, sino que lo hacen comúnmente como un tributo o una extensión de lo que es su pasión por cierta franquicia. Entonces, es lo que sería un juego hecho por fanáticos. Entonces, no sé si alguien quiera tocar el tema de pues, qué juegos hechos por fanáticos son famosos o qué pasó con Metroid, qué pasó con Pokémon o otros casos sonados o que quieran soltar simplemente su opinión al respecto si nos vamos del lado del desarrollador o del lado del fanático. Así que no sé quién quiera comenzar a platicar de este bonito tema. Pues es algo, no sé, es algo difícil porque, pues a final de cuentas, pues sí, el trabajo de los desarrolladores, pues obviamente es un trabajo arduo, es un trabajo duro, pero también cuando los jugadores se dedican con tanto amor y esmero a mejorar lo que ellos creen que pueden mejorar el trabajo del desarrollador, que en muchas ocasiones lo hacen, si no, ahí están los mods, es la creatividad de los jugadores también cuenta. Entonces, es un poco difícil y ponerse del lado de alguien, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, a todo mundo le cuesta trabajo, los jugadores que lo hacen con ese amor y esa pasión, pues también les cuesta su tiempo, no es nada más ahí vamos a hacer un photoshopazo y crear texturas nuevas y se acabó. O sea, es un proceso que podría estar incluso al nivel de mismo profesionalismo de los desarrolladores. Porque hay mods fantásticos para Skyrim en PC, hay mods para Fallout, hay mods para Grand Theft Auto. Yo empecé en este mundo de los mods con Quake 3 Arena y había mapas realmente fantásticos. Yo ya sabía que había mods para Doom, para Quake 2, incluso para otros juegos, pero realmente donde me empecé a clavar mucho fue con Quake 3. Y te quedabas con la boca abierta al ver los mapas, al ver los nuevos diseños que había por ahí para algunos personajes. Entonces, desde ahí empiezas a apreciar el tiempo. Entonces, cuesta trabajo. Casos como Metroid, que Nintendo casi baja el Switch completo y tiene amenazas de demandas a los jugadores que les están haciendo casi un favor, porque hay que ser honestos, después de ver el último Metroid que han entregado, realmente no los deja bien parados, y pues todos nos regresamos a los tiempos dorados del Metroid Prime. Entonces, pues bueno, si la gente que ama tanto estas franquicias está haciendo un gran trabajo, ¿por qué no mejor colaborar con ellos y decir, bueno, este es un trabajo que están haciendo los fans, que es de los fans para los fans? Entonces, pues, ¿qué tal si los respaldamos y si nos gusta, pues hasta les damos chamba, ¿no? Entonces, es como que es complicado, es realmente complicado. Yo la neta, después de ver trabajos como ese, pues sí te pones del lado del jugador, ¿no? Caso concreto, Battlefront 3, que también por ahí se hubo el leak de código y la gente que ama la franquicia siguió trabajando en él, sigue habiendo por ahí cosas interesantes, y que incluso estaban desarrollando algo mejor que lo que tenemos del Battlefront actual de Play 4 y de PC y de Xbox One. Entonces es algo complicado, pero me parece que también necesario para que esta industria siga con vida. Digo, voy a tomar varios puntos de tus comentarios, Ais. Tú platicaste de los mods de Skyrim, de Grand Theft Auto, que si bien es como, vamos a decir, su pequeño estudio para crear contenido, de que ahora se va a ver como Mario, y ahora se va a ver como si fuera un remake, ahora se va a ver como lo que tú mandes si quieras, es, a pesar de que lo están haciendo los fanáticos para los fanáticos, en el ámbito de mods no hay tanta implicación legal, porque en estricta teoría, como estás trabajando con el motor y con el propio juego, pues ahora sí que no es tanto de que voy a crear un título de Pokémon o voy a crear otro juego o otro final, sino que pues ahora sí que te pones a comúnmente los mods te enfocas más a lo que es el apartado visual, que mucho del apartado visual no necesariamente tiene un copyright o un trademark. Entonces, por eso muchas veces en los mods no lo vemos que haya un apartado legal que te esté bajando ahora sí que tus diseños, porque pues hemos visto de Mario, de Donkey, de X o Y marca, y pues ahí siguen en el mercado y ahí hace felices a muchas personas. Entonces, nada más digo, diferenciar un poquito el enfoque que se tiene entre los mods y entre entre los juegos hechos por los fanáticos. Y el otro punto que decías de que estaría bien que las empresas apoyaran estos proyectos, sí se ha dado el caso, muy contados, de en donde la propia empresa le da cierto mérito al contenido creado por los fanáticos. Caso concreto está si no mal recuerdan, no me acuerdo si fue hace como uno o dos años, que sacaron un juego que era Street Fighter y Mega Man juntos en un solo juego, que originalmente el título nació de un juego hecho por un fanático, y Capcom dijo, ¿sabes qué? Está muy bueno este proyecto, ¿sabes qué? Te lo voy a fondear, hazlo, y ya terminamos teniendo un pseudo título para que lo disfruten todos, pero ya con las licencias y con el visto bueno de lo que es Capcom, que ahora sí, aplausos ahí a Capcom, que apoyó este esfuerzo hecho por esta persona. Pero ese es un caso muy contado, y ahora hay que ver también el lado de lo que es el desarrollador. Si bien ahorita tú ahí estabas comentando de que los usuarios gastan muchas horas sin pagas, de pura pasión, y años de trabajo, como Pokémon, que si no mal recuerdo, creo que tardaron 9 años en realizar este Pokémon Unarium, por ejemplo. También hay que valorar lo que es el esfuerzo de los desarrolladores, que igual no se tardaron tanto tiempo, igual ellos tienen un sueldo, igual lo que quieras, pero al final de cuentas es su propio esfuerzo, que también hay que ver su punto de vista. No es tan válido que, oye, si me esforcé haciendo, no sé, haciendo el logo, haciendo toda una mecánica, haciendo un gameplay, y que se lo, entre comillas, se lo estén fusilando sin que me estén dando el crédito ni nada, pues también es una parte injusta, porque al final de cuentas puede o no dañar la imagen. ¿Qué pasa si Nintendo no se pronuncia ante el título de Pokémon y termina siendo o una de las dos, o un fracaso o un éxito? Le va a pegar indirectamente a Nintendo. Si es un éxito, porque lo van a querer hacer canónico cuando realmente no lo es, o si es un fracaso, pues ya la gente que no tenga tal vez la cultura de distinguir que ese juego fue hecho por fanáticos, pues va a quedar con la idea de que, ah, pues el último juego estuvo un chafa, ya para qué compró ese título. Entonces, efectivamente, sí es difícil ponerse de un lado de estas vertientes. Yo, si tuviera que escoger a quién apoyaría, yo apoyaría más al lado de los desarrolladores, pero ahora sí que no hay que demeritar todo el trabajo y muchas veces la gran calidad que tienen los juegos hechos por los fanáticos. Entonces, ¿qué más opinan ustedes, muchachos conocedores? Pues, bueno, yo recuerdo de un juego que yo creo que a lo mejor muchos llegaron a ver en algunas convenciones o se arriesgaron a bajarlo a su computadora, porque pues sí fue un juego que salió pues a finales de la década de los 90 y que pues sí fue como que el sueño dorado de muchos gamers que les gustaban los juegos de pelea, como lo que pasó con el Mugen, ¿no? Que pues ustedes saben, era un freeware que le permitía a los jugadores, los usuarios de Mugen, pues meter, pues no solamente meter peleadores de cualquier videojuego, y cuando digo de cualquier videojuego, no quiere decir que sea solamente Street Fighter o King of Fighters o Fatal Fury, no, podías meter personajes de otros videojuegos que a lo mejor no tenían nada que ver con las peleas, ¿no? Podías meter personajes de los Simpsons, puedas poner personajes del juego de Superman de Taito, no sé, hasta Mario Bros. Podías meterlo a pelear si le hacías las modificaciones adecuadas, incluso podías crear tus propios personajes, lo cual pues también era pues bastante chido, ¿no? No obstante, pues sí tenía que de pronto pues enfrentarse pues a los copyrights, porque quieras o no, lo de Mugen, pues que en japonés significa ilimitado o infinito, pues sí daba pues esa sensación de que de pronto podías decir, oh, sí lo voy a poder jugar, voy a poder por fin ese duelo entre Ryu de Street Fighter contra Kyo, ¿no? Y de pronto pues ese tipo de detalles. Pero sí, claro, este juego pues era un freeware y obviamente tenías que pues decir, sí, es freeware, no pagué para que no me vayan a, no me vaya a demandar la compañía que desarrolló Street Fighter y todo eso, ¿no? El customization, pues sí, era pues bastante, pues así que el juego es sumamente personalizable. Y podemos decir que es un juego que pues básicamente no podemos decir que sea bueno ni tampoco malo, porque obviamente a la hora de andar acomodando los personajes, de andarle ajustando los controles, de ver cómo va a pelear y todo eso, pues te terminas hasta de pronto dándote cuenta de las limitaciones que tienen los sprites, ¿no? Y podemos decir que es algo así, como es tan personalizable, podemos decir que ni siquiera el Mugen que yo pudiera tener instalado en mi laptop pudiera funcionar igual que en la computadora de Choco, ¿no? Porque a lo mejor Choco es fanático de los ponis y quiere tener a Rainbow Dash peleando la última batalla contra Rugal, ¿no? Y seguramente Rainbow Dash va a ganar, ¿no? Mientras tanto a mí me interesa tener a Homero Simpson, ¿no? Entonces Choco no va a tener a Homero Simpson, pero sí va a tener a Rainbow Dash. No obstante, pues sí es algo así, pues bastante interesante esta personalización, pero tenemos que considerar de que este juego pues obviamente no es un juego oficial, ¿eh? Porque si fuera oficial, entonces sí, el montón de demandas que tendría Electbyte, y de hecho, para el 2016 el sitio de los desarrolladores se cayó y no ha vuelto, no ha vuelto desde ese entonces, tiene un error 403, y pues quedan o no, pues ahora sí yo creo que para conseguir el juego, pues más bien tendrás que buscar a alguien que sepa dónde encontrarlo y dónde descargarlo, porque creo que el juego ya oficialmente ya ni siquiera es, se puede decir, ya no es oficialmente. Ahora que mencionas lo de los ponis, me recuerda a un mod que apareció hace algunos años para Skyrim, en el que cambiaba a los dragones por pequeños ponis, y que incluso ponían la canción de Mi Pequeño Pony cuando empezaban a aparecer. Lo voy a bajar. Igual esto ya nos remonta a lo que pasó actualmente con Pokémon Uranium, desarrollado por unos fans de la franquicia, pero que igual ahorita checando los mensajes que han estado subiendo a Twitter, lo que mencionan es de que no, Nintendo no los forzó a quitar el juego de su página de internet, sino que lo hicieron ellos en base a lo que ellos leyeron del copyright. Y pues fue ya decisión más propia que de otra cosa. Pues igual ahorita los que alcanzaron a descargarlo, pues suertudos, porque tienen una nueva versión para explorar. Digo, en el caso preciso de Pokémon, lo que sucedió, si bien como comentas de que no, pues lo bajamos por, ahora sí que de buena fe, es que digamos que el proceso legal para proceder contra un uso indebido de copyright es que primero mande, por ejemplo, Nintendo mande una solicitud de que, ¿sabes qué? Estás infringiendo mi copyright, por favor bájalo, o sea, digamos que de buena onda, o sea, el aviso de que, oye, pues ¿sabes qué? Estás ocupando licencia, no me pediste permiso, estás ocupando mis logos, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, bájalo, sin repercusión legal. Si no procede y te quieres pasar por el arco del triunfo, ya es donde podría proceder Nintendo y ver los ámbitos legales que podría tener y ver si gana o no. Digo, ahorita ya las personas de los desarrolladores de Uranium pues ya cumplieron al dar de baja y que ya no puedan adquirir el juego a través de su página, ya que esté inundada por todo internet y que lo puedas conseguir por otras páginas, otros medios, pues ya no lo controlan ellos y ya pueden las demás personas seguir descargando este título. Inclusive todavía va a haber parches para este título que va a ir sacando el desarrollador, pero al final de cuentas él está cumpliendo con ya haber quitado lo que son las ligas. Y obviamente sí las tenía todas de perder, porque sí estaba ocupando la misma fuente, estaba ocupando el título de Pokémon, está manejando ciertos Pokémon que sí existen como tipo Mankey y esos, independientemente de los que hayan ellos creado de su puño y letra. Entonces, pues, obviamente sí tenían todas las de perder, entonces hicieron bien en ámbito legal de que ya bajaran sus ligas, porque es lo que pasó más o menos con el título de ¿cómo se llama? The Streets of Rage, que también sacaron una versión también del título, pero que no fue suficiente manejar el nombre de Streets of Rage, ya con tener ese uso de nombre, ya es propenso a tener demanda legal. Inclusive si lo giraras el título, lo que estaba leyendo, hay unos ámbitos legales en cuestión de copyright, aunque modificaras el título del orden de que, mejor en lugar que sea, no sé, Pokémon, que sea Mompecón, y ya, que denote que es cosa del título, pues ya es donde pueden proceder legalmente. Entonces, pues ahora sí que legalmente todo fue tranquilo, como todo lo que sucedió con, en el caso explícito de Pokémon Uranium. Y pues a veces estas decisiones desalientan mucho a los que quieren crear títulos de sus franquicias favoritas, porque dicen, me maté 9 años, o me maté unos años o meses haciendo un título para que me lo bajen. Eso puede ser muy desmotivante, pero cuando quieran hacer eso, procuren, digo que es muy difícil que tengan una respuesta, pero pues procuren acercarse a los desarrolladores y decir su idea, y pues ahora sí que les den el visto bueno o la autorización de que hagan ese uso de sus nombres, ¿no? Pero es muy difícil que eso suceda. Sí, es donde tendría que haber cierta retroalimentación entre fans y desarrolladores para, pues, no llegar a un acuerdo, pero pues sí mostrar el interés que tienen por el juego y pues que se vea reflejado ya en el producto final. Así es. También igual ahorita hubo una, ¿cómo se llama? Una petición a través de Change, que es algo que está un poco fuera de lo que son el tema que estamos viendo, pero es acerca del gorila Harambe, el gorila sacrificado en, me parece que en Cincinnati, en el zoológico de Ohio, que está la propuesta para hacer este gorila, inmortalizarlo como un Pokémon. No manches, chavarquito. Sí, que ya incluso mandaron el diseño, y pues están esperando respuesta por parte de Nintendo. No, pues sí, yo creo que está... La propuesta básicamente es el gorila, bueno, un simio con cola, así de entrada, en su nivel bajo, que sería tipo fantasma y luchador, y ya evolucionado, y pues igual ya se ve un gorila bastante más pesadón. Y a lo mejor si quieren darle un beneficio a ese gorila, pues mejor cambien a un monkey y pónganle el nombre de gorila ya. A veces me sorprende, Marquito, sacas temas muy... muy, muy hechizos, así que no sé cómo funciona tu mente. Sí, me dejaste hechizado. Me sorprendiste mucho, Marquito, te rifas. No, regresando a lo que es el tema, o ya para ir cerrando, algún otro juego que recuerden que haya tenido su versión remasterizada, remake o hecha por fanáticos y que la hayan dado de baja, o ya cerramos con comentarios finales. Pues yo creo que Super Mario Bros, ¿no? Super Mario Bros, no sé si recuerdan que había un juego que alguien hizo la modificación para meter cualquier sprite de cualquier juego del NES, y de pronto ya podías estar jugando el Mario Bros con los monos de Contra, con el mono de Castlevania, con Mega Man, hasta con los de Double Dragon. Aunque pues obviamente el salto de los de Double Dragon garantizaba que no iban a llegar muy lejos, pero la verdad es de que eso de que jugaras Mario Bros. Con cualquier personaje del NES, pues era pues un toque muy, ¿cómo se llama? Muy, se puede decir, nostálgico, ¿no? Decir, imagínate lo que hubieran hecho con unas metralletas Mario Bros, pero obviamente como no puede tomar metralletas, ponemos a los de Contra, ¿no? Sí, cierto, no me acuerdo, sí. Incluso hubo una mezcla hasta con Portal. Sí, recuerdo el Mario Bros. Con el Portal. ¿Qué otro oído? Sí. Creo que hubo uno de Zelda, si no mal recuerdo, pero al menos el que sí recuerdo es un remake del viejo Chrono Trigger, que era como Chrono Resurrection, que era como una versión remasterizada más que nada, y pues también no vio la luz porque obviamente Square Enix dijo así, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo con mi franquicia? ¡Bájala! Y que la bajan. Entonces nos quedamos con ganas de un Chrono Trigger. Pero es No, de hecho sí ha habido algunos juegos que sí, que por ejemplo que el Super Mario Bros. Ultra, ese sí estaba más, no, obviamente quisieron hacer como su propio New Super Mario Bros., pero pues, ya sabes, de pronto, ¿no? Y pues, yo de hecho, ¿sabes? El que yo sí recuerdo que sí era un clon así, un fusilón, yo recuerdo que había una parodia, un juego tipo Doctor Mario, para PC, pero de la época del Windows 3.1, pero que obviamente como el chiste de Austin Powers, ¿no? Se parece mucho a Dr. Mario, pero no parece Mario para evitar problemas de copyright con Nintendo, ¿no? Sí, pero no puedes negar que es un clon de Dr. Mario. Sí, pero no podemos decirlo porque podemos tener problemas de copyright con Nintendo. ¡Ah! Y ahora sí que ese también sería como para, yo creo que para otro tema random ya en el futuro, ver todos los juegos tipo clon que ahora sí que han estado inundando, así como en China, de que pero no tenemos Pokémon Go, pues haz uno parecido, que se vea leguas, que es la herencia de Pokémon Go, pero con personajes bien hechizos, bien horribles, bien bizarros, y que no es un juego hecho por fanáticos, pero sí es un juego clon, que te digo que bien podríamos sacar tela para un tema random de juegos clonados, pero así es esto de los juegos de fanáticos. Entonces yo creo que ya hay que ir cerrando lo que es el tema random, así que últimas opiniones. A ver, Marquito, última opinión o comentario. Pues si encuentran un juego con actualizaciones tipo mod y cosas así, pues aprovechen y denle una checada, pero pues de todos modos hay que considerar que los desarrolladores también trabajaron bastante por traer un buen juego. Aunque igual hay que estar viendo qué tanta comunicación hay entre los seguidores y los desarrolladores. Igual, pues, si tienen algo que exponer a ellos, pues háblenles. ¿Quién quita y pues igual les responden más adelante, en unos 200, 300 años? No, gracias. No, pero luego sí están bastante abiertos como para responder, igual siguiendo sus cuentas de Twitter o Facebook u otras para estar en contacto con los fans. Así es. Buen consejo, Marquito. ¿Hay sus últimos comentarios, opiniones, ya para cerrar? Pues está difícil, ¿no? No, la verdad es que es un tema complicado porque, pues como bien hemos expuesto, ¿no?, distintos puntos aquí de vista, me parece que sería un cuento de nunca acabar. Lo sano y lo más esencial es de que, bueno, a todas esas personas que les gusta meterse en lo que es el código y hacer sus propios juegos inspirados en sus franquicias favoritas, neta, por favor, síganlo haciendo, porque eso también les sirve a los desarrolladores como una motivación para seguir creando cosas nuevas con las franquicias. Y si, bueno, si las llegan a quemar tanto como es el caso de Call of Duty, bueno, por lo menos tendremos buenos recuerdos de Call of Duty gracias al trabajo que hizo la fanaticada, ¿no? Pues ese sería como que el comentario para cerrar lo que es el tema random. Y pues de saludos y anuncios parroquiales, pues ya saben, gente, tenemos programas toda la semana. Estamos aquí los lunes, martes, miércoles, me parece que todavía estamos los jueves. Pues bueno, la barra de programática de Reset en cuanto a los podcasts sigue siendo amplia y por así, como siempre la seguimos haciendo con mucho cariño para todos ustedes. Así es, muchísimas gracias, mi querido Ice. A ver, Traps, tu cierre del tema random y de una vez despedidas, ya, vámonos. Bueno, pues la verdad es de que sí, es padre de pronto tenerla, de que alguien tenga la oportunidad y el tiempo para desarrollar un juego basado en lo que a ellos les gusta jugar, y de que a veces dicen, ojalá Nintendo pudiera hacer un juego, un Legend of Zelda como fue, tan bueno como fue el A Link to the Past, y de pronto tratas de crear una secuela, y cuando ya de pronto estás dispuesto a jugarlo y mostrarse, presumírselo al mundo, Nintendo de pronto te cierra tu servidor y te dice no. Entonces sí es muy gacho que de pronto esa ilusión se tenga que olvidar por cuestiones de copyright, por cuestiones de de derechos, que pues finalmente pues a veces también pues Nintendo también tiene que preocuparse por sus intereses, no vaya a ser que el juego salga tan malo que terminen odiando a Zelda por culpa de un desarrollador inexperto, ¿no? Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Y ahí les recuerdo que ya está para descarga el Reset Cine número 211, y el próximo martes ahí los esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche para la siguiente edición del Reset Cine, en la cual pues ahí nuestro equipo de Monterrey va a andar más echando las carreritas con cuadrigas para la película de Ben quién. Ah, pensé que Ben 10. Ben Hur. Igual el próximo sábado vamos a tener reta de Gears of War o Halo o de lo que se nos ocurra. Por si quieren entrarle, ahí vamos a estar. ¡Cállenle! ¿Puedo jugar con ustedes? ¡Claro! ¡Claro! Gracias. A las 10:30 se inician las hostilidades, gente, ya saben. Así que actualicen desde el viernes sus consolas, no les vaya a pasar como alguien. ¡Camarquito! Así es, esto. Y pues para cerrar ya este bonito podcast, ahora sí que si son desarrolladores independientes que quieran hacer cosas tributo para los juegos, pues ahora sí que como decía el buen Nice, síganlo haciendo, no se acongojen, digo, si no tienen el permiso de cierta marca, digo, lo ideal es que pidan permiso, y si no lo conceden, pues de todas maneras pueden hacerlo, pero obviamente todo conforme a las vías legales y pues, atenerse a las consecuencias. Si liberas algo con Mario y te quieren dar de baja, pues ni modo, vas a tener que dar la baja. Y pues ahora sí que hay que también respetar las marcas y el esfuerzo de todas las personas que también estuvieron atrás de sus favoritos. Y si tienen tanta creatividad, pues también pueden aprovechar los propios motores que tienen los juegos, como el Forge en el Halo, o los juegos como Little Big Planet o Minecraft, que pueden crear muchas cosas dentro del mismo propio juego, y ahora sí que no se meten en ningún ámbito legal. Entonces, pues ahora sí que aprovechen esas herramientas, y pues ahora sí que esto fue todo por este lonchecito número 224, el verdadero 224. Ha sido un gustazo compartir micrófonos con ustedes. Agradecemos a todas las personas que estuvieron en el chat, que ahora sí no les presté la atención debido a que mi compu es un poco lenta. Gracias a todos los que nos escuchan en el recalentado. Recuerden que nos pueden descargar en iTunes o nos pueden oír en Mixler, en iVoox. Creo que lo suben en iVoox. Pero ahora sí que ahí está en muchos lugares nos pueden encontrar. Así que agradecemos su preferencia y su constancia al escucharnos. Y nos vemos hasta la próxima. Thank you. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.